Vamos, bichato. Y gritan las mujeres. Mueven las caderas. Vamos, muchachos, saltando, así me gusta, ¿eh? Para la gente que está allá, con mucho cariño. Niña de poco tristes, porque no buscas a quien amar. Y yo que buscas.